te fuiste quedé triste y sombrío, hasta el corazón mío también lloró por vos, y mi alma agonizante de pena se moría, porque ya no podía vivir más sin tu amor. Tenía la esperanza de que retornarías y así me curarías este inmenso sufrir. Pero tú por venganza me echaste al olvido, formando un nuevo nido mientras moría por ti. Pagaste lo mucho que te amaba y nada te faltaba, porque ese olvido cruel mi corazón dejaste sangrando adolorido, porque tú no has querido a mi lado volver. Tenía la esperanza de que retornarías y así me curarías de este inmenso sufrir. Pero tú por venganza me echaste al olvido, formando un nuevo nido mientras moría por ti. Y así me curaría este inmenso sufrir. Pero tú por venganza me echaste al olvido, formando un nuevo nido mientras moría. Oh.